nuestro encuentro y una buena conversación empieza ahora. Mujeres Dialogando. Muy buenas tardes, amables oyentes, y a todos aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Buenas tardes, Katy. Buenas tardes, doña Cuchita. Hoy viernes 11 nos encontramos nuevamente después del bonito programa que tuvimos la semana pasada. No, un programa con un mensaje muy esperanzador, ¿no? Con el padre, bueno, y en fin, esperemos pues de que en algo haya contribuido y todavía estamos a espera de quizás de resultados positivos para nuestra patria. Pero a propósito de ello, mañana también nosotros conmemoramos una fecha tan importante como es el bicentenario de la batalla de Iguazurco, todo en el proceso de la independencia de nuestra patria, ¿no? Y de esta celebración tan grande como es el bicentenario. Claro, tenemos, a propósito de ello, dos invitados para tratar este tema, ¿no? De qué logros, cómo ha sido la historia, qué es lo que se espera. Entonces, hoy hemos escogido estos invitados con amplia experiencia para que nos puedan dar a conocer un poquito cómo se ha desarrollado nuestra historia. Así es, Katy. A propósito de ello, tenemos en el primer momento del programa, tendremos la presencia de Frank Díaz Pretel y en el segundo momento tenemos a una invitada especial, como lo dijimos, Laura Isabel Martínez Silva. Así es, Frank Díaz Pretel es licenciado en Historia y con él estaremos tocando todo este aspecto y la importancia de la participación de Chachapoyas, la Intendencia de Trujillo, la Batalla de Iguazurco en el proceso de la independencia de nuestra patria. Y con la señorita Laura Isabel Martínez Silva, todo el tema ya del bicentenario, ¿no? Las celebraciones del bicentenario. Claro, así es. Vamos a presentar a nuestro invitado brevemente, una reseña histórica. Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Trujillo, maestro en Historia de América Latina, Mundos Indígenas por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y doctorado del Programa de Historia y Estudios Humanísticos en la referida Universidad Española. Así es miembro también correspondiente por la región La Libertad del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas, miembro ordinario de la Asociación Peruana de Historia Económica y miembro de la Comisión Bicentenario de la Universidad Nacional de Trujillo y miembro de honor de la Academia Peruana de Historia Militar. En la actualidad se desempeña como investigador principal en la Fundación Alfredo Pinillos Goicochea y como profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo. Así es, entonces, luego de una pausa musical, regresamos con nuestro invitado, el señor Frank Díaz Pretel. Retornamos. Era yo y un puñado de gente espartana, victoriosa su lar. Defendió. Cansado se recostó bajo una palmera. Cuando llegó a nuestro suelo el libertador, Dios le reveló entre sueños nuestra bandera. Everybody. en igualdad. El sueño de nuestros padres hay que hacerlos realidad. Ellos la mejor herencia que nos pudieron dejar son las ganas de ponerse de pie ante la adversidad. ¡Vamos, fiel bicentenario! ¡Todos hay que celebrar! Que si juntos caminamos, nadie nos puede parar. ¡Vamos todos como hermanos! Desde el norte, centro y sur, que si eres amazonense, sí que vales un Perú. ¡Vamos, fiel bicentenario! ¡Todos hay que celebrar! Que si juntos caminamos, nadie nos puede parar. Qué buen tema, ¿no, Katy? Todavía nos narra todo este proceso de independencia y resalta sobre todo la participación de Amazonas en el proceso de nuestra independencia, de nuestra libertad. Ajá. Así es. Bien, vamos ya a presentar a nuestro invitado en esta tarde. Habíamos dicho que se trata de Frank Díaz Pretel, licenciado en Historia, con quien conversaremos sobre el Bicentenario de la Independencia Nacional. Buenas tardes, señor Frank. Bienvenido al programa Warmicuna Remaining, Mujeres Dialogando. Creo que el micrófono no lo tiene encendido, licenciado, no se le escucha. Buenas tardes. Ahora sí, muy buenas tardes. Sí, bienvenido al programa. Es un gusto poder tenerle aquí y conversar en estos momentos en que justo mañana 12 de junio estaremos nosotros conmemorando el bicentenario de la batalla de Higosurco. Es el 6, pero por motivo del proceso electoral es que lo estaremos celebrando el día de mañana. ¿Qué significa los 200 años de independencia para los peruanos? Y bueno, para los americanos también, ¿no? Nuevamente, buenos días, señora Katy, señora María. Gracias por la invitación, por parte del programa y también por parte del señor Ruiz, por las atentas coordinaciones en la gestión de esta entrevista. Los 200 años de la independencia significan un balance de cuando los peruanos deciden iniciar una vida política completamente independiente. Recordemos que hasta antes de 1820, muchas de las posesiones americanas pertenecían al Imperio Español, ¿no? Un imperio importante que controlaba una vasta área desde el siglo XV y el siglo XVI en América del Norte, en América Central, en África, en América, en las Filipinas, en parte de Asia. Y entonces, estos años de los inicios de la independencia representa una separación política, como se ha conocido o como se habla ahora del proceso de independencia, y también de una maduración por parte de los propios individuos que comenzarán a denominarse ciudadanos peruanos. Sí, ¿en qué momento surge esta idea de libertad? ¿Qué tuvo que pasar en América para que miremos con otros ojos ese deseo de tener una nueva vida, ¿no? Pasar a una república, organizarnos de otra manera desde el punto de vista político? Lo que ocurre es un proceso de maduración en el ámbito ideológico y en el ámbito político, ¿no? Generalmente los peruanos asociamos la independencia, nuestra independencia, a partir del año de 1820 en el norte, 1821 en Lima, uh-huh, y 1824 con las batallas decisivas que son Junín y Ayacucho, ¿no? Esto es la historia militar, pero lo que tenemos que entender con más detalle, con más profundidad, es que las ideas políticas comienzan a incidir en la ideología de las personas desde el siglo XVIII, precisamente el movimiento de la Ilustración, que tiene antecedentes inclusive en el siglo XVII, ¿no? Y lo que ocurre con la revolución, la denominada Revolución Gloriosa de Inglaterra a fines del siglo XVII, ajá, tendrá repercusiones para que las monarquías absolutas cambien, ¿no? Recordemos que en el mundo, en todo el mundo, lo que las personas conocen solamente son las monarquías de tipo absolutistas, perdón, que comienzan a cambiar a partir de 1750, 1770. La fecha más conocida es en Francia, el año de 1789, cuando las ideas de la Ilustración, uh-huh, que son las ideas de la modernidad, comienzan a afectar los sistemas políticos. Veamos el caso, por ejemplo, de la Revolución Norteamericana, ¿no? La denominada Revolución de las 13 Colonias, sí, que tuvo una repercusión bien, bien importante y poco conocida en el ámbito hispanoamericano. Voy a citar, por ejemplo, el caso de la Revolución de Haití, ¿no? O la Revolución en Perú, ¿no? A partir de 1780, José Gabriel de Cotacangui, Túpac Amaru II, ya se convierte en un precursor de los movimientos de tipo separatista, o por lo menos de una reivindicación de los grandes intereses comunitarios. Claro, ajá, licenciado, usted nos señala que desde el siglo XVIII es que se conoce, ¿no?, como la independencia que tenemos. Entonces, a partir de esa fecha se han señalado promesas e ideales, pero ¿cuáles, o sea, tenemos pendientes por cumplir y son urgentes de cumplirlas ya que estamos próximos a celebrar nuestro bicentenario? Los ilustrados tenían un programa bastante interesante, ¿no?, que la consigna de ellos, conocidos también como los filósofes, era todo para el pueblo, pero sin el pueblo, porque el pueblo todavía es menor de edad. Entonces, ¿qué significa esto? Que los ilustrados, que generalmente son miembros de la élite, son los que gobiernan, ¿correcto? Porque son las personas más capacitadas, doctores en leyes, con estudios universitarios, con carreras en el ejército, pero ellos ya están considerando que el pueblo, es decir, las clases populares, tenga una educación de calidad, ¿no? Claro. Recordemos que la Ilustración busca el bienestar de las personas, que las personas tengan una calidad de vida que la buscamos hasta el día de hoy, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que los súbditos, que comienzan a convertirse en individuos, luego en ciudadanos, tengan una educación básica, ¿no? Lo que en la época se conoció como la educación de primeras letras, lo que sería el equivalente a una educación primaria, ¿no? Primaria, ajá. Recordemos que desde el siglo XVIII, gente que no necesariamente es noble, que pertenece a sectores medios o bajos, que puede ser blanca, mestiza, negra o indígena, tiene el derecho a educarse, ¿correcto? Sí. Los estudios de la profesora Susan Ramírez, lo han demostrado, pero además se busca que las personas comiencen a participar en los procesos electorales de sus comunas, ¿no? Y además el Estado comienza a invertir también en instituciones públicas para que los súbditos comiencen a acceder a ellas, infraestructura del Estado, como por ejemplo alamedas, calles empedradas, un mejor servicio del aprovisionamiento del agua, ¿no? Y acá quiero hacer un paréntesis en lo que estamos comentando, porque estamos hablando del año de 1780 o 1790, y el agua potable no va a llegar sino hasta 1910. Ajá. O sea, miren cómo es que esos proyectos modernizadores no toman 5 años o 10, ¿no? Toman 100, 200 años. Hoy en día, y todavía seguimos hoy en día, ¿no? Bogando por algunos asentamientos humanos todavía no han accedido, ajá, a esos principios básicos que comienzan con la Ilustración. Sí, usted nos indicó de que hay tres momentos de la independencia, 1820, 1821 y 1824. La intendencia de Trujillo, ¿cómo esta intendencia apoyó para consolidar la independencia del Perú y sobre todo cuán importante es en la parte norte del Perú, ¿no? La participación de la intendencia de Trujillo se constituye junto con dos elementos más a fines de 1820 en uno de los factores claves para que el libertador de José de San Martín pudiese desarrollar su estrategia general. Sí. Entonces, en la línea de acontecimientos o factores, el primer elemento es la captura de la fragata Esmeralda, el buque insignia de la Armada Real Española. Ajá. La defección del batallón Numancia, que se pasa de bando, se cambia de bando, de los realistas a los patriotas. ¿Correcto? Entonces, estos elementos desmoralizan a las fuerzas realistas en Lima a finales, estamos hablando entre septiembre a diciembre de 1820. Y para terminar con ese tercer factor, la intendencia de Trujillo, que abarcaba todo el norte del virreinato peruano y que era la joya del virreinato peruano porque era la intendencia más fiel, más fidedigna, que había demostrado una lealtad a la corona desde 1808 hasta 1818-19 de manera indiscutible. Nadie podía decir que Trujillo era siquiera o tenía rumores de ser partidaria de los insurgentes. Entonces, que todo este gran espacio se pase al bando patriota representó otro momento de desmoralización a las fuerzas del rey. Sí, sí. Sabemos de que desde allí se comunicaban con los diferentes partidos, ¿no? del norte. Pero ¿qué estrategias de comunicación se utilizaron, ¿no? para poder llevar estas ideas libertarias, poder organizar a los partidos del norte y se pueda trabajar ya en el proceso independentista, teniendo en cuenta en ese momento la situación geográfica de nuestro país y sobre todo la limitación de elementos que nos puedan trasladar, ¿no? De una comunicación eficaz. Sí, la pregunta es muy interesante, las preguntas que me están haciendo en realidad son bastante interesantes. Las comunicaciones en esta época son completamente diferentes a las que tenemos hoy en día, ¿no? Hoy tomamos un vuelo de Lima a Moyobamba y estamos, me parece que un par de horas, claro, ya en la selva norte, que está bonita. Sí. En Chachapoyas en 4 horas. Sí. No, o por la vía terrestre, que no son más de 12 horas. Ajá. Pero en esta época, en 1820, hacer un viaje de Chachapoyas a Trujillo, por ejemplo, toma semanas de viaje, ¿no? Y no se puede viajar en cualquier momento, porque si nosotros, por ejemplo, voy a ponerme en el caso de ustedes, ¿no? Claro. De Chachapoyas, tiene que salir a balsas, ¿no? A balsas puerto, ¿no? Ajá. Y hay que esperar momentos específicos en el que el caudal del agua no sea tan alto, se han registrado muchas personas que mueren pasando, ¿no? Pese a que hay personas especializadas en cruzar por estas, por el río Marañón, y luego hay que bajar por Selendín, ¿no? Contumazá, Cascas, y se sale al valle de Chicama, ¿no? Ajá, Chicama, Chilete. Estos, ¿no? Viajes de semanas, ¿no? Y si, por ejemplo, ¿no? Pongámonos en el caso del pequeño Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Los padres lo envían de Chachapoyas a Trujillo. Imaginémonos a estos niños, ¿no? Que tienen que pasar una verdadera odisea para poder llegar a sus destinos, ¿no? Y además hay que agregar que en esta época la tecnología del movimiento de las personas es o con los pies con la tracción en mulas. Ajá, en caballo, ¿no? Ajá. Sí. Licenciado, lo que se observa a raíz de lo que nos está contando y la pregunta que le hizo la señora Cuchita es una participación activa, y el tema del Bicentenario o uno de sus objetivos es seguir teniendo esa participación ciudadana, ¿no? Sin embargo, ¿cómo podemos hacer o qué estrategias utilizar para que nosotros como ciudadanos sigamos teniendo ese rol activo de participación, ¿no? Para ver de que se debe luchar juntos por nuestros derechos, ya que muchas veces se ve de que no son así, ¿no? Que no tienen ese voto de confianza y reafirmación en los deberes que nosotros tenemos. Me parece que un elemento importante en lo que entendemos nosotros como la ciudadanía del siglo XXI parte también desde los elementos culturales, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados solamente a participar de manera esporádica en la política, en los procesos electorales, ¿no? En lo que además hay un sesgo de percepción en lo que vemos tendencias muy polarizadas, ¿no? Cuando sí. En realidad los espectros políticos son mucho más amplios y mucho más diversos. Y en ese sentido, lo digo como un científico social, creo que es importante conocer los aspectos de la cultura y de la historia, ¿no? Conocer cómo es que el Perú comienza a tener una incidencia en la política, ¿no? Mire, por ejemplo, estamos acostumbrados a decir, bueno, la vida republicana, la vida política moderna en el Perú comienza en el año de 1820, en 1821, ¿no? Ustedes, nuestros apoyantes, dicen que nosotros comenzamos con las armas en las batallas de Iguazurco, pero atención, sí. La cultura política moderna en el virreinato peruano comienza en el año de 1808, ¿correcto? Cuando los ciudadanos chachapoyanos, piuranos, trujillanos, comienzan a emitir sus votos en las parroquias. ¿Por qué? Porque han capturado al rey en España, entonces se crean las denominadas juntas de representación. Recordemos a la famosa Constitución de Cádiz de 1812, ¿no? Que es la primera constitución del mundo hispanoamericano, ¿no? Claro, esto por una cuestión en la que nosotros decimos, no, somos patriotas republicanos y la república comienza en 1820, a veces solemos negar a los antecedentes, pero ya miren, hay una vigencia de casi 12, 10 años claro. De un conocimiento de la cultura siendo política. Todo un proceso, ¿no? Sí. Sí, licenciado, ¿qué importancia tiene la batalla de Iguazurco en este proceso de la independencia? La batalla de Iguazurco es una de las batallas más decisivas en la independencia, no solamente del norte, sino también de la independencia nacional, ¿no? Sabemos perfectamente que con la proclamación de la independencia de la ciudad de Trujillo, que era la capital de la intendencia, esto ocurre el 29 de diciembre de 1820, el marqués de Torretagle, que era el intendente, el gobernador intendente, envía comisionados a todas y cada una de sus provincias o subdelegaciones. Huamachuco, Patas, Piura, Cajamarca, Huambos y Chachapoyas también, ¿no? Que recordemos que Chachapoyas es en realidad una subdelegación confederada, integrada por varias provincias, que son Los Lamas, Luyachillaos, Moyobamba y Chachapoyas, ¿no? O sea, es una jurisdicción territorial bastante considerable. Allí se envían pliegos y Chachapoyas jura su independencia el 14 de enero de 1821. Si contamos del 29 de diciembre al 14 de enero, vamos a ver que han sido cerca de 15 días de viaje, ¿no? Sí, miren, lo que supone que los portapliegos o los postas se transformaron seguramente en chasquis para llegar lo más rápido posible, ¿no? Ajá. Entonces, hay una, digamos, adeptos a la causa patriota, pero también hay gente que está en contra, ¿correcto? Otra vez, realistas y patriotas. ¿No? ¿Pero por qué la gente sigue siendo realista? Porque han vivido durante más de 300 años en la comodidad, bajo, ¿no? El gobierno. Y en la comodidad, diríamos. Y en la comodidad porque los criollos detentan cargos políticos, cargos administrativos. Los sectores medios están también capitalizándose, los sectores populares también tienen ingresos en Chachapoyas, ni qué decir, con las reformas borbónicas, el Estado ha invertido mucho en mejorar la condición de los agricultores, sobre todo de los algodoneros y los que siembran tabaco, ¿no? Tabaco y los extractores trigo, me parece, ¿no? Así es. ¿no? Entonces, y de los extractores de la quinoa o quinina. Entonces, sí, la gente disfruta o tiene por lo menos una coexistencia normalizada con el Imperio Español. Y no quieren plegarse a este movimiento de la corriente libertadora del sur, que es muy incierta. Sí. Recordemos que la independencia del Perú no es del todo segura hasta 1824, cuando se siguen las batallas de Ayacucho. Claro. Ajá. Entonces tenemos 3 años de incertidumbre, pero ya la batalla de Ayacucho entonces se va a convertir en uno de los primeros golpes que ayuda a definir la fortaleza y también el empuje militar que tendrá el movimiento separatista o independentista en una época tan temprana como es junio de 1821. Entonces, sí, tal vez ese sea el motivo, porque en la historia, o sea, nosotros los amazonenses sí sabemos que la batalla de Diego Surco es parte de la historia de la independencia, pero hay otras personas que no son del departamento y no lo consideran, ¿no? Justo habíamos tenido un tema también en nuestra temporada anterior que no consideraban a la batalla de Diego Surco como parte de la independencia. Podríamos decir... Es una pregunta... Le escucho. Sí, podríamos decir que con la batalla de Higosurco se consolida el ejército patriota para después participar en Pichincha, Cepita, Junín y Ayacucho, teniendo en cuenta de que en un primer momento en Higosurco fue la población la que participó activamente, hasta resaltando la figura de la mujer, ¿no? De Matías Arrimachi. Así es. Bien, voy a responder entonces en orden a las preguntas. La primera cuestión es una respuesta de posicionamiento territorial, me parece, ¿no? Miren, desde Trujillo, por ejemplo, vemos que a veces la historia nacional no hace de lado, pero por lo menos obvia algunas cuestiones de la participación del norte, ¿correcto? Y desde Trujillo, eso que podríamos entender como la problemática de los centros y periferias, ajá, se podría ver igual, ¿no? Sí. Ya en el ámbito profesional de la discusión entre historiadores, me he percatado también, por ejemplo, el año pasado participé en la cátedra bicentenario de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y conversábamos con algunos historiadores que se oponen, ¿no?, a todo lo que suene a Trujillo, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque estamos habituados a hablar de los localismos. Mi pueblo fue primero, mi pueblo fue el más importante, y cuando en realidad debemos entender que eso forma parte de un proceso. Ajá. Y el proceso es la intendencia de Trujillo, integrada por sus 8 partidos. Todos son importantes, ninguno es menos o más, porque todos contribuyen de manera muy, muy, muy importante en términos monetarios. Y entonces, Chachapoyas, me parece que sí, junto con lo que ocurre, esto lo estaba estudiando recientemente, por ejemplo, hay a principios de 1821, en un pueblo cerca de Trujillo, hay una batalla, ¿no?, en la que participa, por ejemplo, Santa Cruz, el futuro presidente de la República, que está ahí, digamos, combatiendo a los realistas. También tenemos algunos enfrentamientos, batallas en el Peñón de Urmo, en la parte de Otuzco, perdón. Pero Higosurco representa, pues, una batalla convencional, una batalla, pues, con todas sus... en toda regla, quiero decir, ¿no? Es decir, hay destacamentos que se organizan, quiero decir, el destacamento realista que viene desde la gobernación de Maynas, que tiene un financiamiento y una conexión de comunicaciones secretas por parte del virrey, el gobernador y además el obispo Rangel de Maynas, claro, que están buscando cerrar, ¿no? Están buscando crear un contraataque a la iniciativa de Torretagle en Trujillo. ¿Y cómo ocurre esto? Esto ocurre porque se sugiere que se golpee a los patriotas desde Chachapoyas, atención, ¿no? Y antes, desde Moyobamba, ustedes lo saben. Sí. ¿Pero por qué Moyobamba? Porque en Moyobamba, si ustedes revisan, ahí por había ejemplo, más realistas. Censo, exacto, había más españoles, ¿no? Uh-huh. Había más europeos. Uh-huh. Entonces, ellos buscan avanzar a Chachapoyas, que es la capital, es la cabecera de su delegación, y desde Chachapoyas avanzar a Cajamarca, a Chota, donde están coordinando con el subdelegado Castro Taboada, y luego pasar a Huamachuco y finalmente darle el golpe final, la estocada final a la ciudad de Trujillo. O sea, el centro periferia se convertiría con ese contraataque en una situación más bien contraria, al revés, ¿no? Ajá. Gracias a la participación de los milicianos, del pueblo, de hombres, mujeres y demás chachapoyanos, es que se logra frenar este movimiento contrainsurgente. Esa es la importancia de la batalla de Usma. Ah, mire, qué interesante. ¿Y qué tan importante también fue la participación de los religiosos en el proceso de la independencia, ¿no? Teniendo en cuenta que se encontraba el chachapoyano Juan Antonio de Andueza Medina en la intendencia de Trujillo. Hay una cuestión muy importante. Siempre le he conversado, el año pasado les estaba conversando con un estudioso de chachapoyas, el señor Alvarado, Alejandro Alvarado, y es que hay una contraprestación entre Trujillo y Chachapoyas, ¿no? De redes de poder y redes de influencia. Por ejemplo, la élite chachapoyana envía a sus miembros, a sus niños, a que se eduquen en Trujillo, al seminario de San Carlos y San Marcelo, y luego los envía a Lima, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están buscando ampliar sus redes de poder, sus redes de influencia. Y en ese sentido, las figuras de Toribio Rodríguez de Mendoza, que llega a ser rector del Colegio de Carolino de Lima, estamos hablando pues de un tipo que debió haber sido muy inteligente, ¿no? Y habría que tener una solvencia económica también para mantenerse en Lima. Claro, claro. Y Juan Antonio Andueza, su sobrino, que también participa, es también rector del Colegio de Trujillo, del Colegio Seminario, y además, y lo que me parece un dato bastante interesante, es que él viaja a España como diputado, ¿no? Ajá, entonces, es muy probable que Juan Antonio Andueza, que luego se lo refiere a él como uno de los principales asesores en el movimiento de la independencia de Trujillo, él ha tenido conexión en España con logias, con los masones, con los movimientos insurgentes, que sin lugar a dudas lo convierten en un tipo preparado, capacitado, actualizado y sobre todo vinculado. Sí, es que era lo más importante en ese momento, ¿no? A la fecha, licenciado, ¿se puede decir de que con esta conmemoración del Bicentenario podemos llegar a ser el país que hemos soñado desde que hemos logrado la independencia y reafirmar nuestro sueño? Sí, aunque usted habló que al principio no se había madurado en algún momento, que todavía era una estructura joven, ¿no? El hecho de buscar esos cambios en nuestra vida política, hemos logrado realmente esa madurez con todo lo que estamos viviendo en nuestro país. O que es una oportunidad para lograrlo, tal vez, ¿no? Hay muchas posiciones respecto a esa pregunta. Es muy sociológicamente muy, muy, muy, muy controversial, ¿no? Ya en 1822, el marqués de Bellavista, ¿no?, un ideólogo trujillano, se preguntaba, ¿no? Finalmente, la república que está comenzando a nacer tiene viabilidad, ¿no? Sí. A eso hay que agregarle que tanto Andueza como Rodríguez de Mendoza fallecen antes de 1825, son muertes muy prematuras, ¿no? Sí, ¿qué hubieran hecho si hubieran vivido hasta el 30, hasta el 40? Estos grandes ideólogos de la independencia. Pero yo creo que sobre las cuestiones y las tesis que hablan pues de las repúblicas precarias, de las repúblicas fallidas, de las repúblicas inconclusas, yo tengo una percepción más bien optimista, ¿no? Y es la que me gusta inculcar siempre a mis estudiantes, ¿no? O sea, en las cuestiones negativas y positivas de las que hay que hacer un balance, yo creo que siempre hay que rescatar lo positivo, ¿no? Y esto se puede ver, ¿no? Porque si la independencia comienza en 1820, 50 años después, a fines del siglo XIX, el Perú es otra cosa que no se conoce, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver cuestiones de derrotismo, ¿no? No ganó Chile, oye, pero el Perú ya tenía una de las redes ferroviarias más largas, importantes de América del Sur, tenía un parque industrial muy importante, la élite, por ejemplo, hacendaria, se había constituido de manera importante en el norte, tenemos, por ejemplo, los denominados varones del azúcar, ¿no?, que crean muchas oportunidades de trabajo, administradores, a obreros, a mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, ¿no? El Estado peruano está cumpliendo un rol, quizás no el óptimo, pero sí muy importante, porque está haciendo que, por primera vez, comienza a hacer que la obligación primaria sea obligatoria y gratuita. Primero sí. Para niños y luego para niñas, ¿no? Primero la educación primaria y luego la educación secundaria. Y a continuación, la educación universitaria. Entonces, creo que hay cuestiones positivas que rescatar de esta experiencia republicana que todavía la estamos viviendo. Seguramente hay muchas cosas que mejorar, muchas cosas en las que el Estado tiene que hacer más incidencia. Y creo que esos 200 años nos van a permitir hacer un balance de todo lo que hemos hecho y las cosas que están pendientes de hacer todavía y que tienen que hacerse en los próximos años. Ajá. Finalmente, licenciado, quisiéramos conocer de repente un mensaje, ¿no? Algunas, como trujillano, que es usted, y nosotros también muy vinculados, hay muchas cosas que nos unen, sobre todo este tema, ¿no? De la historia y muchas cosas más. Entonces, ¿cuál sería ahora el mensaje en estos momentos, a 200 años de haber iniciado una república? Claro, usted nos lo ha dicho ahora, muchos años antes, pero ¿qué podríamos recoger? ¿Qué tenemos los peruanos? ¿En qué tenemos que pensar para realmente lograr esta tan ansiada libertad y una república donde pues realmente podamos ser las personas que queremos, ¿no? Me parece que los peruanos tenemos que alimentar más nuestras cuestiones de patriotismo y de civismo, ¿no? Debemos conocer perfectamente que esta república se construyó a base de esfuerzo, de sacrificio, de vidas ofrecidas a la causa, ¿no? Sí. Miren ustedes que, por ejemplo, en el caso de la propia identidad chachapoyana, tenemos ejemplos muy, muy interesantes. Seguramente ustedes conocen el caso de Matea Rimachi, ¿no? Una heroína de la independencia. ¿Dónde están los registros escritos de esa señora? No existen. No existe. Pero se ha mantenido en la identidad, en la memoria oral de los amazonenses, de los chachapoyanos. ¿Por qué? Porque se convierte en un referente, así como también tenemos, por ejemplo, a un joven de 25 años de la Jalca, ¿no? Que era, comía, tomaba comía tanta papa y tanta maca que levantó en hombros a un cañón de no sé cuántas libras, ¿no? Sí. Y gente pues que no tuvo ninguna reparación en derrotar al ejército realista. Entonces, creo que el ejemplo de nuestros antecesores se convierte en un elemento importante que tenemos que cultivar, ¿no? Tenemos que leer mucha historia, tenemos que conocer mucha cultura, enseñar a nuestros niños, a nuestra ciudadanía, que tenemos elementos importantísimos, ¿no? Y por último, no quiero despedirme, no sin antes destacar la participación de un trujillano en la historia de ustedes. Es el subdelegado, el último subdelegado de la subdelegación de Chachapoyas. Me refiero a Francisco Bustamante y Lavalle, hijo de un español y de una trujillana, de Lavalle, de la familia de los condes de Premio Real, que, miren, él era un criollo de primera generación, ¿no? Porque había nacido en Trujillo, Perú. Y él participa desde 1815 hasta 1824, primero como subdelegado y luego como gobernador de Chachapoyas. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué apostó en este cambio de gobierno cuando en otros espacios como Lambayeque o Piura inmediatamente cambiaron a los subdelegados, ¿no? Los sacaron de los cargos? ¿Cuál fue su participación? ¿Cuál es la conexión que hay entre Bustamante y Lavalle y los Cacho y Tuesta y las familias chachapoyanas, los Rodríguez de Mendoza y Hernani, los Trigoso, los Reati, ¿no? Los de la ¿Qué Vega. Pasó? ¿Cuál fue? Ajá. ¿Cuál fue la participación de cuando nosotros conozcamos y nos interesemos en leer la historia de nuestros propios pueblos? Comenzaríamos a querer con más fervor con más cariño, ustedes lo saben perfectamente, estoy aquí con una comunicadora y una abogada, hay que socializar esos elementos con la ciudadanía. Sí. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir llevando la cultura, la política y todos los conocimientos de las ciencias del hombre a nuestra ciudadanía. Así que bueno, me despido saludándolos por este aniversario de la batalla de Iguazurco, ¿no? Por esta gesta tan importante en la historia local, que se convirtió en una gesta que nos la prestan también porque abarca y irradió a todo el norte. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación y hasta una muy próxima oportunidad. Sí, muchas gracias. Gracias, gracias, licenciado. Ha sido un gusto conversar con usted. Y bueno, pues vamos a continuar nosotros con el programa. Luego de la pausa musical estaremos ya con nuestra segunda invitada. Nuestro aquí. Nuestro segundo bloque. Ajá, en el segundo bloque con la entrevista a la señorita Laura Isabel Martínez Silva, con quien te estaremos hablando pues sobre el Bicentenario, sí, ¿no? Doña el Puchita, proyecto Bicentenario. Recordarles que ella es la directora ejecutiva del proyecto especial Bicentenario de la Independencia del Perú del Ministerio de Cultura. Así nos es. Va a indicar sobre los proyectos, cuál es la agenda y todo. Ajá, ¿no? Y qué actividad vamos a celebrar el día de mañana, sábado. Uh-huh. Bien, una pausa y retornamos con el segundo momento aquí en Warmicunaj Rimaini. Mujeres dialogando. En que miro mis agravios, mis agravios, mis agravios, mis agravios. Qué raudales los que viertes, son espejos en que miro mis agravios, mis agravios, mis agravios, mis agravios. Son espejos en que miro mis agravios, mis agravios, mis agravios, mis agravios. Qué raudales los que viertes, son espejos en que miro, mis agravios, mis agravios, mis agravios, mis agravios. Y bien amigos, ya estamos de retorno aquí en el programa. Hemos conversado de una manera muy interesante, ¿no?, con el licenciado en historia, y hemos aprendido algo más sobre esta gesta heroica de Higosurco. Bien, vamos ya, Katy, a presentar a nuestra segunda invitada del día de hoy. Claro, doña Cuchita, como lo anunciamos al inicio del programa, se trata de la licenciada Laura Isabel Martínez Silva, quien es licenciada en historia con estudios de maestría en sociología y mención en estudios políticos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así es, fue directora ejecutiva del Patrimonio Documental Bibliográfico de la Biblioteca Nacional del Perú en el año 2017 y desde el año 2018 es presidenta del Grupo de Trabajo de Igualdad de Género de la Biblioteca Nacional. También desde el 2019 es jefa del equipo de trabajo de custodia de la Dirección de Protección de las Colecciones de nuestra Biblioteca Nacional del Perú y área encargada del control, pues, de todo el acervo bibliográfico que se cuenta en ella. Actualmente, y por la cual lo vamos a entrevistar el día de hoy, como directora ejecutiva del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú del Ministerio de Cultura. Buenas tardes, licenciada Laura Isabel, bienvenida a Warmicuna Remining. Gusto poder saludarlas a todos sus radioescuchas, y más aún al querido, a la querida ciudad de Chachapoyas. Muchísimas gracias. Sí, qué gusto poder conversar con usted. Justo mañana, 12, tenemos una actividad muy importante y sabemos que usted también estará, ¿no?, aquí en Chachapoyas. Vamos a tener esta celebración tan importante para los chachapoyanos como es la gesta heroica de Higosurco, ¿no? 200 años de esta batalla que consolidó la independencia de nuestra patria. Nosotros quisiéramos conversar con usted sobre el proyecto Bicentenario. ¿Qué significa? ¿Cómo se están desarrollando las actividades en lo que va desde el año 2020, por lo que hemos ido recibiendo comunicaciones al respecto? ¿Cómo se está desarrollando todo en cada una de las regiones? Así es, desde el Proyecto Especial Bicentenario venimos trabajando arduamente por visibilizar, conmemorar, honrar y homenajear a todos los importantes hitos, hechos y procesos que han construido la República que somos hoy, a pesar de nuestras dificultades, esos grandes nudos que hemos tenido en diferentes aspectos, que va de la política, la economía, pero es una oportunidad, no es un fin, sino un inicio. Y eso es lo que nos convoca ahora en la linda ciudad de Chachapoyas. A mí me honra mucho porque me gusta, he ido varias veces por el legado milenario, he ido a las cataratas de Gocta, he estado en Cuela, y el calor, el cariño de la gente allí, de verdad, es algo que debemos rescatar ahora en estos momentos difíciles por la pandemia, uh-huh, y que desde el Proyecto Bicentenario reconocemos. Sí. ¿Y qué mejor forma de que el 6 de junio se conmemore los 200 años de la batalla de Higosurco, donde esto permite conocer a todos los chachapoyinos, los peruanos y los del exterior puedan conocer que la Amazonía tuvo una participación dentro del proceso de independencia? Eso es lo que queremos rescatar en estas conmemoraciones. Sí. Licenciada, también, disculpe, doña Cuchita, ya que mencionó que se está fortaleciendo esta participación, ¿no? Sabemos de que el plan del Bicentenario, el plan especial del Bicentenario tiene en sus agendas o como estrategia buscar una participación activa. ¿Hasta la fecha se ha visto que exista una participación de la población o que se presenten proyectos innovadores? Claro que sí, la agenda del Bicentenario, a quienes invito a todos puedan visitar en la página web bicentenario.gob.pe, están una serie de actividades de cómo la población, la ciudadanía ha querido sumarse a trabajar por el Perú desde diversos aspectos. Hemos tenido charlas, conversatorios sobre historia, sobre historias distintas, regionales, miradas que están vigentes y vamos a seguir conversando sobre esto. También actividades de conmemoración, que han sido las efemérides, que son estas que empezamos con el desembarco de Paracas, con Huacho, las regiones de Lima, de cómo vino forjándose esta lucha por la independencia, ¿no? Y que seguiremos conmemorando. Hemos estado el día 2 de junio y ahora estamos por el tema de la entrevista en Punchauca, ahora tenemos esto, pero quiero comentar algo sobre la participación ciudadana. La participación ciudadana es importante porque muchas de las actividades se han virtualizado por la pandemia, por el distanciamiento social, y hemos tenido una convocatoria muy participativa y que ha sido premiada la generación Bicentenario de lucha contra la pandemia. Esto ha sido premiado por gestión de buenas prácticas. Y comentarles que el año pasado tuvimos inscritos cerca de 50.000 voluntarios en la plataforma. Y con ello se movilizó a 10.000 personas para trabajar en articulación con el Ministerio de Inclusión Social. Y se lograron hacer cerca de 2 millones en minutos en llamadas telefónicas. ¿Ustedes se imaginan que llegamos a 200 años donde teníamos peruanos llamando a otros peruanos, peruanas, comunicándose, sobre todo dando asistenciamiento a las personas en situación de población vulnerable, llamando a nuestros abuelitos, a nuestras abuelitas, preguntándole cómo estabas, cómo se sentía con respecto a la pandemia? Nos ha golpeado muchísimo la pandemia, económicamente, en la salud, pero psicológicamente nos ha afectado. Sí. Y llegamos con esta participación activa y que en este año seguimos fortaleciendo. Sí, licenciada, en lo que va de las celebraciones, hemos visto que ha sido un programa muy nutrido, con muchas actividades en cada una de las regiones, inclusive se ha trabajado mucho el tema de las banderas del Bicentenario, ¿no? ¿Cree usted que los ciudadanos del Perú se han sentido identificados con cada uno de estos aspectos y qué es lo que en realidad significa el Bicentenario, de ese cambio, de acortar, romper, terminar con algunas brechas que no nos están dejando crecer como una nación libre? Así es, como ustedes comentan, y les agradezco por seguir las actividades de Bicentenario, es que nosotros hemos llegado con varios nudos. La pandemia ha reforzado y visibilizado esos nudos grandes que tenemos que atender. Ajá. Trabajar por el bien común. Eso debe ser el punto de partida en este Bicentenario. Los resultados de estas elecciones tienen que... El Perú tiene que seguir para adelante, seguir trabajando desde nuestros espacios, seguir construyendo. Entre los ejes, buscar trabajar por la integridad, un país sin corrupción. Buscar cerrar las brechas de desigualdad de género también. Sí. Me da mucho gusto siempre que voy ahora a reuniones como ustedes ahora, siendo las conductoras de este programa, ver mujeres jóvenes de diferentes generaciones, escuchando. Ese es el espíritu optimista que tenemos desde el Proyecto Especial Bicentenario. Reconocer. Porque nosotros sabemos que de todas las mujeres, de sus espacios, son difíciles. Desde el más pequeño hasta el más alto, hay muchos retos. También tenemos que trabajar en reconocer nuestra diversidad. Sí. Somos un país con una cultura milenaria. Mismos chachapoyas tienen un legado importante y maravilloso en su historia. Pero hay que darlo a conocer, con sus nudos, con sus retos, con sus desafíos, siendo optimistas. El Perú lo levanta su gente, esas ganas de recuperarlo, de estar bien. Unámonos en este bicentenario por una sola bandera, por ese Perú que necesitamos y queremos, y que sea el compromiso de todas buscar una narración de una historia en conjunto, viendo que nuestra mejor cualidad es nuestra diversidad, y unirnos en esa diversidad para luchar contra la adversidad. Sí. Ajá. Entonces, licenciada, a partir de ello, ¿qué estrategias o cómo podemos fortalecer estos valores ciudadanos, uno de ellos que estamos mencionando, la identidad, y construir una nueva peruanidad? Eso es un trabajo en conjunto de todos los sectores. Es un trabajo que el Estado lo construimos todos. El sector ejecutivo, el sector legislativo, la empresa privada, la sociedad civil, todos lo construimos. Todos tenemos que tener un compromiso de trabajar por el Perú con dignidad y con esperanza, con mucho optimismo. Definitivamente hay muchos temas que resolver desde todos los sectores. Entonces, nosotros vemos este momento histórico para entenderlo como una oportunidad, siendo vigilantes, atentos, denunciando cuando sea el momento adecuado, no caer en este negativismo que veo por muchos lados. Yo siempre digo, Basadre decía que el Perú era dulce y cruel, pero es un Perú con muchas posibilidades, con muchas ganas, es más grande que sus problemas. Ajá. Llevemos este mensaje a todas y a todos, sumemos, es un momento para verlo de mucha reflexión, una oportunidad histórica que no hubiésemos tenido hace 50 o 100 años. Ahora tenemos pueblos originarios, tenemos representantes de regiones que enriquecen la sabiduría y el conocimiento, son líderes, y ese es el mensaje y el liderazgo que debemos tener para la tercer siglo de República del Perú. Que nos viene. Licenciada, en la entrevista anterior, el licenciado Frank Díaz Pretel nos dijo que hay tres momentos de celebración de nuestra independencia: 1820, 1821 y 1824. Esto significa que nosotros, el proyecto Bicentenario va a realizar actividades hasta el 2024. Tenemos todavía que seguir trabajando duro en estos puntos que usted nos indica. Claro que sí. Conozco a Frank, lo hemos invitado a varias charlas del proyecto también. Me alegra mucho que estemos diversificando la voz de la historia, sí, con esas variedades que existen, y me alegra mucho. Y es muy cierto, este proyecto se entiende la independencia como un proceso. Es difícil decir que en un día se cambió la historia, porque eso es irreal. Ajá. Es un proceso. Entonces, se marcó como uno de los principales hitos, como ha mencionado Frank, y este proyecto oficialmente, por el decreto supremo que lo estableció, va desde 1821 a 1824 con Ayacucho, ¿no? Que es una cúspide importante, pero es importante aprovechar este momento para trabajar en el reconocimiento, en trabajar muy arduamente de comunicar esos personajes y hitos que durante mucho tiempo no se conocía. Y quiero recordar ahora, seguro él lo habrá comentado, la participación de Matías Arrimachi. Claro. Entonces, y eso es, por ejemplo, hoy en la mañana estuvimos con la señora Premier y con la ministra de la Mujer, porque en el Boulevard de Pueblo Libre, en el Distrito de Pueblo Libre, se ha hecho un Boulevard de las Patricias. Y se está conmemorando mujeres, donde en el espacio público no tenemos esculturas, placas conmemorativas, que hablen de nuestras ancestras. Entonces, ¿cuán importante es trabajar por la integridad visibilizando estos personajes? Mujeres que han trabajado arduo en el proceso de independencia y en toda la República del Licenciada. Perú. Y ese es nuestro compromiso. Sí, licenciada, los chachapoyanos sentimos que nos deben todavía todo este proceso en la historia. Quisiéramos que nuestros grandes personajes chachapoyanos estén, ¿no?, en lugares donde deben estar. En el caso, por ejemplo, del insigne prócer don Alejandro Toribio Rodríguez de Mendoza. En el museo de del Real Felipe, en la sala de los precursores y próceres, no está él. Y un poco cuando los chachapoyanos visitamos, vemos de que no se reconoce a nivel nacional, ¿no? ¿No cree que eso sería estos momentos serían una gran oportunidad para que todos estos hechos de personajes y actos que se han dado en Amazonas, en Chachapoyas, y el aporte que ha tenido para la independencia de nuestra patria, se reivindique, ¿no?, en estos momentos? Totalmente de acuerdo. Nosotras que somos mujeres tenemos que reconocer no solamente de las mujeres que estuvieron en algún liderazgo, sino también sí, todas las que desde sus espacios brindaron apoyo al ejército patriota, estuvieron acompañando, dirigiendo desde sus espacios. El espacio privado, que parece doméstico, es vital para la construcción del país. Ahora debemos trabajar, nosotros estamos muy comprometidos con ello, por eso estamos viajando y haciendo el trabajo en conjunto de conmemoración, haciendo escuchar la voz, no solamente a Chachapoyas, sino a todo el Perú, que tenga que conocer quién fue Matías Arrimachi, Rodríguez de Mendoza, personajes que han trabajado por el Perú, y poco a poco ya hemos sacado la voz. Yo les cuento solamente algo bien chiquito para que ustedes, en Palacio de Gobierno, el ministro de Cultura y la señora Premier y el presidente veían que no había ninguna escultura de mujeres, habían, todos eran varones. Y en la Sala de la Paz, donde estaba Aya de la Torre, estaba José Carlos, ahí Mariátegui, y ahí, ¿qué se pensó? Con el proyecto especial se trabajó para llevar mujeres que han construido nuestra historia. Dos, tres inició con María Parado de Bellido, Micaela Bastidas, luego Clorinda Mato y finalmente María Jesús Alvarado. Ahora estamos trabajando con Amazonas y ver las posibilidades de hacer invisible estas mujeres que han luchado por su independencia, por nuestra independencia y por el Perú. Sí. Ah, entonces esta celebración, licenciada, es como un hito para redefinir nuestra ciudadanía, ¿se considera así? Importante tenerlo en cuenta, la ciudadanía es también visibilizar esa mitad del Perú, que somos sí, las mujeres, y este bicentenario tiene que ser recordado por el trabajo de estas héroes y heroínas que ya tienen que ver con todo ese cuerpo sanitario. La pandemia es parte del contexto del bicentenario. Sí. Mujeres bomberas, enfermeras, profesoras, enfermeras, médicos, doctoras, policías, militares, hombres y mujeres que han estado en la primera línea de defensa contra la pandemia. Esa es la voz, esa es la forma de entender quién es el peruano y la peruana de hoy. Sí, licenciada, algo que siempre y que ha quedado todavía, como dice... con el deseo de poder tener, yo sé que en otras regiones también, el Parque del Bicentenario. Nosotros anhelábamos ya que en este 6 de junio de repente tenerlo ya, ¿no? Sabemos que la situación política, la situación económica, todo cambió, la pandemia, pero en algún momento abrigamos todavía la esperanza de poder contar con nuestro Parque del Bicentenario, que por cierto iba a ser el segundo más grande de todos, ¿no? Sí, no le escucho. Se fue un poco el audio, pero espero me puedan escuchar. Sí, sí, sí, la escuchamos. ¿Sí? Sí, sí. Escuché un poco de Bicentenario, creo que se referían parque a ello. No, sí, le decía que nosotros se abrigamos la esperanza todavía de poder contar hasta el 2024 con nuestro Parque del Bicentenario. Creo que es una tarea pendiente, ya cuando llegue el próximo gobierno y más vacunas, porque la prioridad de este gobierno de emergencia ha sido la salud y se ha priorizado las vacunas. Y bueno, sin salud nada se hace. Entonces sí, lo primero es garantizar que podamos tener, estar bien cuidados, bien protegidos, y que este gobierno que reciba entienda de todo el trabajo que hay por realizar hasta el 2024 por las actividades conmemorativas de Bicentenarios, y entre ellos sacar adelante el Parque Bicentenario. Ahí está, se ha venido trabajando administrativamente poco a poco, entendiendo la coyuntura del país, entendiendo siempre que estamos acompañando un proceso de sacar adelante el Perú, y me alegra mucho que estemos atentos a todo lo que venga ocurriendo, y esperamos con optimismo puedan retomarse los proyectos y las actividades que estaban envueltos hasta el 2024. Entonces es un trabajo en conjunto que tenemos que esperar, ¿no? Sí. Pero sin perder la esperanza de que sí se logre desarrollar el proyecto acá en nuestro departamento. Sí, licenciada, mañana la vamos a tener aquí en Chachapoyas, mañana sábado 12, tenemos la conmemoración de los 200 años de esta importante gesta, sabemos que va a estar la ministra de la Mujer también, y eso es muy importante para reivindicar la acción, como usted lo ha dicho ahora, de las mujeres que acompañaron y que, como lo dijo en la entrevista anterior también el licenciado Frank, dijo de que gracias a estas acciones y a que el pueblo libremente salió, se alzó en armas, fue que también se consolidó el ejército patriota ese en 1821. Así es, momentos importantes que nos une, y más aún por recordarlas y honrar. Esa es una tarea pendiente del Perú, honrar y reconocer la valía de muchos hombres y mujeres que hacen el Perú y que siguen haciendo ahora. Nuevos nombres saldrán a la luz en defensa del Perú, y nosotros muy gustosos de poder acompañarlos en esta conmemoración. Esa es la oportunidad para el Perú. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada, por haber estado con nosotros en este programa, y la esperamos mañana en las Pampas de Iguazurco. Sí, que sea bonita su estadía, ¿no? Sobre todo. Sí, sobre todo, qué bien, ¿no? Al menos abrigamos la esperanza de poder tener nuestro Parque El Bicentenario. Yo sé, la salud lo primero, Katy, pero es lo que todos los chachapoyanos dirían, oye, pregúntale ya, ¿no? Claro, porque cuando tuvimos la entrevista anterior, ¿recuerdas? Y transmitimos la imagen de cómo podría ser el proyecto, la gente muy emocionada por la amplitud que tenía, lo que iba a contener, espacios verdes, espacios culturales, y sí, y sería interesante, bueno. ¿No? Sí. Bien, Katy, nos vamos, terminamos el programa, desearles un buen fin de semana a todos. Mañana por la mañana, transmisión, ¿no? Nos acompañen. El domingo no pudimos decir honor y gloria a los vencedores de Chachapoyas, pero ahora lo hacemos. Honor y gloria a los vencedores de Chachapoyas. Buen fin de semana para todos ustedes. Hasta pronto, gracias. Hemos compartido una amena conversación. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión. Warmikunak Remaining, Mujeres Dialogando.